si al otro lado del micrófono existiera un oyente imaginario que siempre imaginamos en la Radio Relajo, puede comunicarse con nosotros a través del micrófono que está instalado justo al frente de la grabadora. Acérquese y tras un recuadro que tiene uno de sus lados abierto, aparece el micrófono. Está listo para que usted participe. En este momento lo estoy abriendo. Si hay alguien oyéndome, me gustaría que llegara a hablar. Si hay alguien que escucha, si hay algún oyente atento. Territorio Viral. La investigación en la universidad pública. ¿Oyente? ¿Tengo un oyente? Sí, aquí estoy. A ver, contame, ¿con quién hablo? No escucho. Yo sí te escucho perfectamente. Voy a darte más señal para ver si te escuchas ahí. A ver, háblame un poquito. Sí. ¿Ahí te oís? Estoy aquí. Ok, tenemos un oyente en línea en este momento. La 105.3, emisora efímeramente habitada en este territorio viral, abre su micrófono. ¿Algo que nos quieras contar? ¿Qué viniste a hacer hoy acá? Hola, estoy en el cuarto piso de la FAI en territorio viral, conociendo la experiencia que propone Jorge Reyes como una práctica colaborativa entre diferentes tipos de artistas. Ok, y mientras tanto estamos también revisando un poquito del texto. Muchas gracias por venir. Si querés decir algo, invitar a alguien que diga algo, no sino que se acerquen al micrófono y empiecen a hablar, que yo trataré de detener el discurso para darle paso a ese micrófono del oyente imaginario. Bueno, estoy invitando oyentes. Veo una niña interesada. Un oyente para Radio Relajo. Ya, territorio ya. Viral. Dale. Territorio Viral y Radio Relajo, ¿cierto? Sí, ok. Comenzaré por referirme a un tipo de prácticas artísticas contemporáneas que por sus maneras de relacionar producción y difusión resultan significativas en el contexto de la educación y de sus dinámicas investigativas. Las artes, ¿sí? Sí, te estoy oyendo. Las artes relacionales no se comportan como una vanguardia más, de ahí su pertinencia académica en la investigación transdisciplinar. La inclusión de las prácticas artísticas amplía y diversifica paradigmas que afectan rangos sociales más amplios. La que aquí presento es solo una de las perspectivas metodológicas dentro de las posibles relaciones de las prácticas artísticas y la cultura investigativa de las universidades públicas y de cómo esto contribuirá a nuevas formas de trabajo académico en lo público. Territorio Viral. La investigación en la universidad pública actual. A propósito de su encrucijada sociocultural universitaria del siglo XXI, la pregunta sería: ¿cómo direccionar formas de investigación más analógicas, más dialógicas y ecolocalizadas? Hola, a propósito de su encrucijada sociocultural universitaria en el siglo XXI, la pregunta sería cómo direccionar formas de investigación más dialógicas y ecolocalizadas, que de manera conjunta propicien escenarios de debate a propósito de la cultura en su relación global, local. Surge entonces la idea que trataré de mover en este encuentro mediatizado y de manera conjunta que propicien escenarios de debate a propósito de la cultura en su relación. Las prácticas artísticas y la investigación transdisciplinar se plantea como espacios democráticos de producción en torno a problemas localizados. En ambos casos, su motor es encontrar respuestas a partir del diálogo de saberes que anteponen al problema su dimensión social, a diferencia de los métodos científicos reservados a individuos o grupos de expertos, y con problemas que se deducen de la lógica racional del conocimiento. Entenderlo, verificarlo, corregirlo o aplicarlo, es decir, su pretensión es avanzar en el terreno de la verdad. aquí donde estamos instalados, en esta terraza de un edificio que aún no alcanzamos a comprender, la lluvia llega. Y llega como llega a la montaña que está al frente, con casas parecidas a estas, con casas hechas de plástico, colgado y amarrado con cuerdas. Ahora creo que quiero llevarme la radio, pero estoy dispuesto a quedarme un ratico a ver qué pasa con el agua. Investigaciones cualitativas y etnográficas donde se desprenden las prácticas artísticas de colaboración, lo performativo, lo fortuito y lo subjetivo. Al aplicar las relaciones etnográficas, las prácticas de colaboración incluyen, como el collage surrealista, elementos de diferente procedencia en un mismo plano. Ahora la radio posee también una sombrilla. El conflicto, la división, la inestabilidad. El conflicto, la división y la inestabilidad. Y la pedagogía crítica se adaptan al lugar prismático del conocimiento y la intención posmoderna más coherente, con formas de investigación que pongan en diferentes relaciones la condición moderna de conocimiento en tanto objeto-sujeto. Ver la reflexión sobre arte en la universidad, su papel en una política curricular que asume los retos de nuestra época. Juliana Bámbula, Universidad del Valle, 2013. Llega el relajo a la mesa de radio, llega el relajo bajo el agua. Siempre hemos querido hacer una radio que se pueda mover, que se pueda camuflar en medio de las prácticas, pero esta radio le está cayendo agua. Vamos a tener que apagar un momentico y ya volvemos al aire. No se vayan, amigos oyentes.